esto es así, querida. Son las cosas que tiene el fulbo. ¿Veo? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Perdiste? Está bien, ¿qué vas a decir? ¿Quedaste afuera del mundial? ¿Se lo merecieron o no se lo merecieron? Otra vez de nuevo. No. ¿Quién jugó mejor? Nadie. A llorar lo veo, ¿no? Jugó mejor Holanda, ganó, mal que nos pese, acá estamos. Solo pensábamos que íbamos a hacer un programa yupi yupi y acá estamos los tres con unas caras largas, pero bueno. Es un momento. Así es la historia. Yo creo que es un momento, porque hablamos de esto recién. La tristeza va a durar un momento. Recién terminó, una horita, dos. Habrá alguno que le va a durar más. A Ortega. Yo creo que en dos horitas a mí se me va a pasar. No sé usted cómo está, Diego. Yo no, a mí. ¿Ya se le pasó? Sí, sí.